corazón y me desperté en primavera. La primavera está en la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta La vida en particular. Una mirada de sábado sobre la vida. Un programa periodístico cultural que le va de frente a la actualidad, profundizando en particular allí donde otros la dejaron. La vida en particular. Nuevas miradas sobre el espíritu de las cosas. Una jornada diferente en Código de Radio. La vida en particular. Con Jorge Alperín y Miriam Lewin. Che, Miriam, pero esto atrasa. ¿Qué es esto? Primavera como en los 1940 y algo, ¿no? No, tan ¿50? Atrás no, pero 60, 60 y pico, los cinco yo latinos. No sé por qué yo no había nacido. Usted no había nacido, yo había nacido, los cinco latinos, Estela Raval. Pero esto es un poquito antiguo. A ver cómo sonaba. La primavera. El tiempo de las rosas se aproxima. Es primavera, es el amor. Bueno, acá en esta mesa nadie conoce este tema por lo que veo, ¿eh? Yo llegaba hasta fiebre. ¿Se acuerda del Club del Clan? Sí. Hubo una película que se llamó Fiebre de Primavera. Ajá. Pero esto no esto lo tenía no registrado. Lo tenía. No, no. Bueno, confieso que no. A mí me encantaba en su momento, pero ahora suena raro. ¿Qué tal si nos ponemos al día? A ver qué tenemos de primavera para esta época. Vuelve, vuelve, que te espero. Que te espero, que te espero, que te espero, que te espero. Pues quiero decirte algo que tal vez tú no lo sepas. ¿Eso es lo que usted decía? ¿Eso es lo no, que no, es otro, es otro. ¿Sí? Es una que llamaba Fiebre de Primavera, a ver. Fiebre de Primavera. ¿La tenemos? Hay que ver si la tenemos. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué es esto? Estamos explorando versiones de primavera, ¿eh? A ver. No estamos por ahí. No, esto pues, suena más rockero, más actual, ¿no? Más actual, a ver. ¿No es cierto? Pero no importa, vamos. Donde todo empiece a ser real, siempre vuelve a dar nuevas chances, una vuelta más. Entera. Soda Stereo es más de esta época, claro. Ya estamos en los 80, ya, 80, ya. 90, ¿no? Con Soda. ¿Qué decís, Luciana? Soda Stereo, Primavera Cero y. Palermo. Bueno, Palermo viene de antes. Se frenó los festivales. Ahí. Se frenó ahí en Palermo. Siga. ¿Qué más? Y Palermo, buena música, poder ir en banda, escuchar rock con los nuevos peinados nuevos. ¿Alguna historia ahí? ¿Alguna historia? Que se llevaba de ese 21 de septiembre. Claro, sí. ¿Algún beso? Qué bueno. ¿Beso y qué más? Y alguna caricia. Alguna caricia. Ay, bueno, parecía. Yoli, decime, ¿cómo se festeja la primavera en Cuba? ¿Se festeja la primavera? ¿Hay Día del Estudiante en Cuba? Hay Día del Estudiante, pero tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con los estudiantes de medicina que que fueron fusilados por la colonia española. No se festeja la primavera porque hace calor, básicamente. Hace calor todo el año. No es que festejamos ni el calor, ni las flores, ni la primavera, no. No, no. Eso es una de las cosas que, de hecho, a mí me impactó más de cuando llegué aquí, de esas cosas culturales que la gente hace, porque nosotros no festejamos la primavera. Nosotros distinguimos entre calor y frío. Claro, ahí no se distingue la primavera. ¿El Día del Estudiante cuándo es? 17 de noviembre. ¿Y cómo se celebra? ¿Se hacen actos, marchas? En realidad se hace una marcha hasta el lugar donde fueron fusilados los 8 estudiantes de medicina en 1871, que fueron fusilados por el cuerpo de voluntarios de los españoles como una medida total, brutalmente represiva y sin motivo, acusados de rayar la tumba de un periodista, escritor español, y lo fusilaron. Nada más que una demostración de fuerza del régimen, digamos, español en Cuba. Bueno, días de la primavera, celebraciones, tristeza, recuerdos, pero también alegría. Digo, hay bueno, más que el día de la primavera, para mí el 21 de septiembre es el día del estudiante. Claro. El día del estudiante que cuando cae en día de semana... le da el beneficio a los estudiantes secundarios, a los estudiantes de enseñanza media, que justamente están encarando una lucha en la ciudad de Buenos Aires, con las que algunos se acuerdan, algunos no. Tiene que ver con la modificación de la currícula, la modificación de los planes de estudios, pero celebramos la participación de los pibes, ¿eh? Sí, claro. Más allá de que pueda haber algún error coyuntural, de que uno desearía que no se tuvieran que llegar a estas medidas extremas, uno celebra que los pibes se involucren y se comprometan. Tomen posición, exacto. Y los chicos, en este sentido, del Nacional Buenos Aires y del Carlos Pellegrini, que son dos colegios universitarios y que están apoyando por solidaridad las tomas. Y me parece que eso también es para destacar. Claro. Bueno, ¿cómo vamos a celebrar, cómo vamos a plantear una consigna en estas condiciones? Llévatela con música un poquito y devolvémela a Mauro Torres. Conectados a las noticias de la semana, pero en ritmo de sábado. La vida en particular. ¿Tenemos un cachito de acordes de primavera? Tenemos. Vuelve, vuelve primavera. Primavera, primavera, primavera, primavera. Vuelve, vuelve, que te espero. Que te espero, que te espero, que te espero, que te espero. Pues quiero decirte algo que tal vez tú no lo sepas. Me siento... A ver, ¿qué primavera tiene cada oyente en la cabeza? ¿Qué 21 de septiembre tiene cada uno en la cabeza? ¿Ustedes cómo estuvieron en la primavera? Ya lo dijo Luciana, Palermo, besos, caricias, música. ¿Eugenia? Para mí también un poco de eso, pero en otro contexto, porque lo que hacíamos nosotros en el colegio, en el Buenos Aires, era definir un campo o un lugar donde que tuviera alguna de las familias, irnos todos juntos, y recuerdo, qué sé yo, viajes en tren a Escobar, por ejemplo, donde había todo eso, besos, caricias, qué sé yo, y recuerdo haber ido con uno y haber vuelto con otro. Eso es una travesura tremenda. ¡Epa! Se divertía la pasada. Sí, qué sí, bárbaro. Sí. Y después le decía el nombre del otro, del que fue, al que volvió. No, todo era así como... Lo tenía al muy pasar, claro. Sí. Y siempre contenta, de ida y de vuelta. Sí, claro, obvio. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Miriam, usted... Yo la verdad es que no tengo muchos recuerdos del 21 de septiembre, salvo en la primaria. Ajá. En la secundaria... Yo iba a un colegio bastante especial, el Nacional Buenos Aires, y la verdad es que no recuerdo, Eugenia, que hubo... De que ir haya... a la quinta de alguien... A veces, sí, eso a una sí. quinta. Eso es lo que A digo. Una quinta. Recuerdo haber ido a una quinta alguna vez en Ingeniero Maschwitz. ¿Y ahí besos y caricias? Yo era una chica muy recatada. Yo era una chica muy recatada. Vamos, realmente vamos. Realmente tengo que no decir. No puedo creer. Vamos, vamos. A mí me pasó una cosa mágica que nunca más me volvió a pasar una primavera. Estaba con mis amigos en barra, con dos amigos por Palermo, y pasamos al lado de una pareja que estaba sentada dándose besos. Y el varón de la pareja me llama y me dice, vení, vení, rubio, vení. Yo era un pibe de 15 años. Estos tenían 17, 18. Vení, vení, rubio. Ella, dale un beso a ella, a la novia. No. Yo no entendía la situación, ¿viste? Como el tipo me estaba pidiendo que le dé un beso a la novia. Y bueno, como ante mis amigos yo tenía que quedar canchero, no me podía arrugar ahí, entonces le di un beso. Y yo dije, ahora me voy a ligar una piña. Nada, el tipo se la bancó. Primero me pidió que le diera un beso a la novia. Le di un beso a la novia, se la bancó, yo me fui feliz. Creo que no me pasó nunca más en la vida algo así, ¿no? Que me llamara... Ya tenía el espíritu de swinger en esa época. Ya estaba en la onda swinger. ¡Qué anécdota curiosa, el pelín! Sí, rubio, vení, me dice. Rubio, vení. Y yo, pibito, un flaquito, un fideito, ¿viste? Me acerqué y dije, bueno, si quiere, cómo no. Adelanté y me banqué lo que viniera, porque se trataba de quedar ante mis amigos cancheros. Aparte, la oportunidad era raro todo. ¿Y la señorita qué edad tenía? Y 17, 18 más o menos. Ah, mira vos. No, ella sabía besar. Yo todavía, buscaba la manera de no chocarme nariz con nariz, ¿viste? Todavía era tan torpe como eso a los 15 años, digamos. Pero es un recuerdo de primavera bastante lindo. No ligué nada. Después que me fui, digo, no ligué un zapallazo. Como tampoco me hizo ninguna cita a ella, ¿no? Pero bueno, ligaste un beso. Ligué un beso, la verdad. O lo di también. Y Jolly entonces no tiene un recuerdo de una salida de primavera. Ay, no. Debo ¿Usted decir, tiene recuerdos no. de salidas de verano? No, pero tengo muchos recuerdos de verano, pero bueno, ya desde hace unos años puedo empezar a contar algunos recuerdos de la primavera. Entre ellos, una vez, un móvil que hice acá para la radio el primer año. Ajá. Lo que hice fue que me fui para los bosques y los lagos de Palermo con el teléfono y hacía móviles para el programa de entonces de Daniela Castelo. Y me acuerdo que me encontré con chicas extranjeras que estaban festejando el día de la primavera con guitarra. Había mucha gente argentina, pero me llamó la atención eso, la cantidad de estudiantado extranjero que había también aquí, ¿no? Hay muchos estudiantes extranjeros, colombianos, ecuatorianos aquí en Que se van incorporando la a la peruanos. Tradicional celebración. Bueno, sí. Besos, caricias o travesuras de primavera que hayan hecho o que recuerden las y los oyentes. ¿Qué le parece como consigna? Besos, caricias o travesuras de primavera que tengan para contarnos. ¿Y a dónde nos llaman? Al 0810-222-0870 o al 4999-8700. Así también empezó. Tenemos, perdón, sí. Un grupo en Facebook, La Vida en Particular. Ustedes se meten en La Vida en Particular, todo junto, ¿no? Con puntos suspensivos. Uh-huh. Ponen me gusta y pueden empezar a interactuar con nosotros. Ahí está. Bueno, muy bien. Así empezó La Vida en Particular de este sábado 21 de septiembre para celebrarlo. Es un amor de En la radio pública disfrutamos La Vida en Particular. Comienza Espacio Publicitario. Este sábado, desde las 21, recorremos los caminos de Pacho O'Donnell junto a Marcelo Simón, homenajeando al Cuchi Leguizamón. El Cuchi tenía la atracción del abismo. Vos te acercabas ahí, te caías en su música, ¿no? Y el director Marcos Carnevale nos habla de su nuevo éxito, Corazón de León. Lo que me propuse es armar un espejo donde mirarnos todos. Los caminos de Pacho O'Donnell. Ahí andaremos. Aunque los pies duelan, vamos a seguir caminando por estas sendas. Este sábado a las 9 de la noche, por Nacional, la radio pública. Esta semana en Revista 23, Claudio Bonadío, un juez en campaña. El magistrado que procesó a Guillermo Moreno tiene un largo historial de fallos polémicos y lazos políticos. De la servilleta de Carlos Corach a la cercanía con el Círculo Rojo. El rol de Miguel Ángel Toma y la estrategia secreta para judicializar la campaña a un mes de las elecciones legislativas. Además, los que no son Messi. Historias de explotación, fracaso y presiones en el mundo de los futbolistas sub-18. Obama en su laberinto. Violencia doméstica, traspié internacional y una crisis económica que sigue golpeando. 23. Una tapa y mucho para leer. Qué fantástico sería una ley que diga, le devuelvo dólares y entonces los dólares aparecen. Bueno, los dólares no aparecieron, implosionó el país. Los dólares se los devolvimos los gobiernos que no teníamos nada que ver con la deuda que se había contraído, ¿no? Desde otro lugar. La pregunta metafísica es, ¿qué es el kirchnerismo? Es como querer explicar qué es el peronismo. Este domingo a las 20:15, en simultáneo por Radio Nacional y la TV Pública, Hernán Brienza entrevista nuevamente a Cristina Fernández de Kirchner. Porque imagino que ese poder también aprieta. Bueno, ¿y qué te parece una corrida financiera para lograr una devaluación como la que se hizo a los pocos días de que yo había ganado las elecciones con más del 50% de los votos? Desde otro lugar, exclusivo, domingo 20:15, por la televisión y la radio pública. A toda hora. Pública. La radio pública. 10 de la mañana, 18 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Paula Almerares en los conciertos de la 96.7. El viernes 27, la prestigiosa soprano Paula Almerares con la pianista Eduviges Picone ofrecerá un recital con canciones y arias de Liszt, Fauré, Strauss, Yuravsky, Gounod, Puccini y Verdi. El viernes 27 a las 19 en el Auditorio de la Radio, Maipú 555, con entrada libre y gratuita. Te esperamos. Invita la Radio Pública. No nos ves. Nos escuchás. Siempre en el aire y en las redes. Facebook, Twitter. Radio Nacional. La Radio Pública. Fin espacio publicitario. Nacional. Distintas voces. Una radio. Domingo. Cero horas. Lo que van a escuchar a continuación es una banda formada al calor del año 1990. Dos pasadiscos sueltos. Hay un disco nuevo que se llama El sonido de la alarma. Es el disco nuevo de Booker T. Jones. Plácido Domingo. Con Sebastián Rivavicius y Horacio Marmuré. Voces. 2 AM. Sonidos del alma. Aconsejo visitar para enterarte de cuáles son los conciertos que hay en Ciudad de Buenos Aires también. Revuelto Gramajo. Con Alejandro Simonazzi. 4 AM. Cuatro superhéroes musicales. Hoy un programa dedicado al fútbol y al tango. Los cuatro fantásticos. Lamardo, Camisa, Rosinski y Brescia. 6 AM. Buenos Aires se vuelve folclore. Los hombres gozan considerando los días de su infancia como los más felices. El amanecer. Con Omar Moreno Palacios. 7 AM. La Santa Misa. Voces. Nacional. Argentina. Una radio que se renueva día a día para vos. Sensibilidad. Conexión e intimidad con lo personal. La vida en particular. Con Jorge Alperín y Miriam Lewin. Gracias al Perín por ponernos los cinco latinos. Me recuerda mi juventud. Gracias. Un recuerdo del destino, una luz en la... Hola, soy Graciela, vivo en Wilde y yo recuerdo mi primer día de la primavera cuando tenía 6 años iba a primero inferior y nos llevaban con una bolsita con sanguichitos o alfajores en un colectivo bañadera a dar una vuelta por todo Villa Pueyrredón y después íbamos a Villa Urquiza y a... Bueno, recuerdos de los oyentes y las oyentes que también tenemos vía Facebook, ¿no? Así es, Jorge Emilio dice feliz primavera, está en Luján de Cuyo, tenemos la primavera blanca, un lujo, una nevada de aquellas, dice Emilio. Mirá vos, nevando en Luján de Cuyo, Mendoza. Qué bárbaro. María Mónica dice buena y feliz primavera para todos ustedes, siempre acompañándonos, saludos cordiales y afectuosos desde La Plata, la ciudad de las Diagonales. Somos internacionales, La Plata, Luján de Cuyo, todo. En todo caso, interprovinciales. ¿De verdad que puede aparecer algún mensaje internacional como... Sí, han aparecido en Los Ángeles, San Francisco. Exacto. Ámsterdam. Ahí está. Y somos internacionales también por otras razones, sí, Eugenia. Sí, por varias razones. Y viva la primavera para el cine argentino, porque, bueno, Metegol abrió ayer el Festival de Cine de San Sebastián con una gran repercusión. Después del 1,5 millones de espectadores que ya llevan acá en nuestro país la película. Y lo que tenemos para decir es que ayer se conoció quién fue, qué película ganó el festival Una Sur, que se desarrolló en San Juan. Y tenemos que decir que es la película Guacolda, dirigida por Lucía Puenzo. Sacó 4 premios, mejor película, mejor dirección, mejor actriz protagónica, Natalia Oreiro, y una actriz revelación de 12 años, Florencia Abado, que es una protagonista junto con Diego Peretti de esta historia. Así que hay que decir también que en el día jueves de esta semana, ajá, hubo un récord de espectadores en las películas argentinas. El 64% de los espectadores que fue al cine el jueves fue a ver películas argentinas. Qué bárbaro. Y esto hace mucho que no pasaba, así que el cine argentino está de primavera, ¿eh? Exacto. Y bueno, fui al teatro anoche, fui a ver Tierra del Fuego en el Teatro El Tinglado, en la calle Mario Bravo. Tierra del Fuego es una obra escrita por el colega y dramaturgo Mario Diamant. Está dirigida por Daniel Marcove y tiene en el elenco Alejandra Darín, Pepe Monge, Ricardo Merkin, Miguel Jordán, Elena Petraglia y Juan Carlos Ricci. Un elenco excelente, realmente un trabajo bárbaro. Después por ahí vamos a hablar con uno de los actores de Tierra del Fuego. Tierra del Fuego es una obra que está centrada en el conflicto entre judíos y palestinos, digamos, o israelíes y palestinos, y parte de un hecho real, que fue un atentado que hubo palestino contra un avión de la compañía israelí El Al, que terminó con la muerte de una azafata y quedó muy gravemente herida otra azafata. Y cuenta la historia de que 22 años después del atentado, cuando el terrorista autor del atentado está detenido, la azafata que sobrevivió quiere conocer a su agresor, quiere saber por qué en su momento hizo eso y qué sentía ahora que habían pasado tantos años. Y esto le trae todo un conflicto con su propia comunidad. Imagínate ir a tratar con el terrorista, genera... Entonces ella quiere comprender ese odio inconciliable entre israelíes y palestinos, y sobre eso es la obra. Es muy interesante. ¿Es una obra pacifista? Es una obra, claro, que busca el entendimiento, exactamente. Sí. Busca cómo salirse de ese círculo infernal de odio que parece no tener salida, que no encontrarla, y la protagonista se coloca a un costado tanto del odio que sienten los israelíes contra los palestinos como del odio de ese terrorista que dice, bueno, yo ya cambié, yo no quiero levantar un arma contra nadie, pero no me pida que mi odio desaparezca. Es decir, ella busca a ver si hay una otra instancia, y toda la obra gira alrededor de ese diálogo muy rico, muy interesante, muy buena la apuesta de Daniel Marcove, muy interesante los textos de la obra y el elenco de primera, ¿eh? Así que la recomiendo, Tierra del Fuego, en el Teatro del Tinglado. Buenas tardes, si me recuerdo del día de la primavera es con mis amigos, más que con mis compañeros de secundaria, con mis amigos del barrio, yo vivía en Saavedra. Entonces íbamos de una casa a la otra y hacíamos bailes que se llamaban asaltos, cada uno llevaba algo. nos divertimos muchísimo, la pasábamos muy bien y hablábamos de todo, de política, de la actualidad, y encima bailábamos. Una alegría total. Un beso grande. Buenos días. Habla Gladys de Villa Domínico. En el 61 fue mi primer picnic, fui a Parque Pereira y estaba en el colegio de monjas. Nos llevaron ellas. Había 15 monjas para 30 alumnos. Ni que se nos arrimen ni las moscas. Fue el peor picnic de mi vida. Un beso, gracias. Lili de Bernal, buen día. Feliz primavera. Yo recuerdo una primavera en que se declaró mi primer novio. Antes, ¿se acuerdan de aquel se te declaró? Bueno, fue en la 9 de julio, donde había una fuente de agua gigante, en la 9 de julio de Córdoba. No sé si ustedes recuerdan esa fuente maravillosa, una de las tantas que desaparecieron. Bueno, gracias, feliz primavera. A mí siempre me encantó la primavera y Dios me premió. El día 20 de septiembre nació mi hija, así que hoy 21 le estoy preparando la torta porque vamos a hacer un festejo. Así que bueno, felicidades a todos, feliz día de la primavera y que todos tengamos un motivo para vivir. Chao. Conectados a las noticias de la semana, pero en ritmo de sábado. La vida en particular. Che, que cuántos recuerdos, pero digo, los tipos no se animan a contar sus recuerdos de primavera. No, son... ¿Qué les pasa, señores? Son muy tímidos, son muy tímidos. Ahora, me quedó picando esto que dijo esta gente, se te declaró. ¿Cómo dicen? En mi época se decía, se te tiró. Se te tiró. Se te tiró. ¿Y ahora cómo dicen los pibes? Y ahora es... Al ver algún padre joven... Ya, la tranza es vieja. Ahora se publicó en Facebook, se mensajeó, ahora casi todo es por las redes virtuales. Pero no, cuando alguien te pide que sea su novio, eso también es por novia, las redes, digamos, su novio. ¿Se pedirá novia? Eso todavía se pedirá. Se pide, pero se pide por las redes. O te zampan un beso y chao. No, se pide. Se conversa la cosa. Es conversada. Escribe la cosa. Ahora ya las chicas no tienen el problema de otra época que era, no hay que decir que sí de entrada, hay que hacer esperar, no. Ahora no. El histeriqueo y la cosa de hacerse desear sigue existiendo también. Sigue existiendo. Machismo y los prejuicios también siguen existiendo, pero también los chicos siguen teniendo vergüenza de tirarse y también siguen teniendo problemas, pobres los muchachitos. ¿Se sigue diciendo rebotó? Miriam. En la avenida Juan B. Justo, cuando uno la toma hacia Palermo, ve de mano izquierda unos arcos que están al lado o debajo de las vías de ferrocarril. Yo siempre me pregunté qué habría ahí. Había un par de locales que vendían barriles, unos toneles muy simpáticos, pero la mayor parte de ese espacio estaba ocioso o eran depósitos. Eso pertenecía a lo que era el ONAV, eran bienes del Estado, que habían quedado como remanentes del ferrocarril, del reservo del ferrocarril. Se habían presentado varios proyectos al respecto, proyectos que hablaban de espacios verdes. Aparentemente hubo un concurso, ese concurso fue ganado por un proyecto que... Tiene la autoría de los arquitectos Mario Boscovoynik y Jorge Iribarne. Había un proyecto de un tal Arcos Gourmet, que suena muy sofisticado, es un nuevo shopping de Irsa, pero un juez, gracias a una presentación de Rafael Gentili y Facundo Di Filippo, suspendió las obras porque detectó irregularidades. No se contaba con las autorizaciones correspondientes. Además de esto, hay otras irregularidades. Vamos a hablar con Facundo Di Filippo, justamente quien presentó este recurso ante la justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Facundo es ex legislador y dirigente del Partido Social. ¿Qué tal, Facundo? ¿Qué tal, Miriam? Buen día. Buen día. ¿Cuáles eran las irregularidades que ustedes habían detectado concretamente en la obra de Arcos Gourmet del Grupo IRSA? Bueno, primero, el principal, la obra, desde que la detectamos nosotros y desde que se empezó a hablar de la construcción de un shopping ahí, que fue... mira, yo lo percibí en una reunión de comisión en la legislatura, en una chicana cruzada del PRO hacia sectores kirchneristas que le decían que estaban habilitando la construcción de un shopping justamente allí, por otra discusión que había justo en ese momento. Y a partir de ahí empezamos a investigarlo un poco, confirmamos que había una obra, confirmamos que se estaba desarrollando ese emprendimiento. Esto fue, te diría yo, a mediados del año pasado. Detectamos también que no tenía ningún tipo de cartel de obra, ni de permiso. Vino fin de año fueron estas leyes tan mencionadas de acuerdos de venta de playones ferroviarios entre el Frente para la Victoria y el PRO. Que esto incluye lo de Ferrocarril Oeste, ¿no? Lo de... Incluye lo de Caballito, incluye lo de Liniers, incluye varias cosas. Sí. Y algunas otras que siguen tratándose este año. Pero ahí es importante mencionar una cosa, por ahí es un poco tediosa, pero creo que es importante el dato. Las aprobaciones de la venta de estas terrenas eran de doble lectura. Una aprobación, una audiencia pública, y una segunda aprobación en el recinto. Se aprueba en el primer paquete, no se hablaba nada de esta manzana del shopping. En la audiencia pública no se habló nada del shopping. Y cuando fueron a la segunda lectura, perdón porque estoy medio enfermo, a las 3 de la mañana levantan la mano y una legisladora del PRO incorpora un artículo y crea la figura legal de este shopping. O sea, debajo de la mesa vino el shopping. Sí, y encima empezaron a construir sin tener las habilitaciones. Recordemos que hubo un muerto, un trabajador de la construcción muerto en una obra en construcción que no había sido inspeccionada a pesar de las denuncias de la UOCRA en la avenida Triunvirato, ¿eh? Un muerto más. Sí, está claro. Volviendo al proyecto, ¿qué irregularidades tienen? Bueno, tiene una irregularidad. Primero, esto vos lo mencionabas muy bien, fue concesionado fue una licitación, una supuesta licitación concesionada a unos empresarios en el 2002, donde ellos ganan para hacer arcos gourmet. La habilitación, la cesión de la ONAVE, por el tiempo que es de 30 años, tiene el fin exclusivo de desarrollo comercial gastronómico. No puede ser un shopping, no puede cambiar, no puede mutar, no puede haber locales de otro tipo de venta comercial. A su vez, esos son zonificaciones UF, ¿no? Urbanización futura. Nosotros creemos, por esta aprobación que yo estaba comentándote justamente en la legislatura, que no, en la audiencia pública no se debate sobre el shopping, que este tipo de emprendimiento tiene que tener una audiencia pública y tiene que tener un procedimiento aparte de doble lectura. ¿No es necesario, no se había contemplado la conformación de un espacio verde, de un corredor verde paralelo a las vías, paralelo a la Juan B. Justo? Mirá, justamente con nosotros hizo el amparo, somos cuatro los que firmamos ese amparo, es un comunero, Marcelo Charlón, y a su vez está Fito Rossi, que es de la Asociación de Amigos del Lago Pacífico. El proyecto del Lago Pacífico es un proyecto que estuvo en la legislatura muchos años, que llegó a tener 40 firmas, ¿sí? Sobre 60 legisladores. Yo lo recuerdo, todavía en la época de Ibarra, ¿no? Exactamente, en la época de Ibarra, y después posteriormente también llegó a tener 40 firmas sobre 60 y nunca se aprobó. Sí, es un proyecto que hablaba de un lago que iba a recibir las aguas que habitualmente inundaban el lugar, Maldonado, sí. Claro, el arroyo Maldonado, con un parque, un área recreativa muy amplia en esa zona. Exactamente. Y necesaria, además. Exactamente. Uh-huh. Ahora, Facundo, lo que se vaya a emprender allí va a tener además un impacto ambiental importante en una zona que ya está saturada de tránsito, como es Santa Fe y Juan B. Justo, es decir, Pacífico. Uh-huh. ¿Se va a aumentar el impacto ambiental que esto tenga cualquiera sea el emprendimiento, o me equivoco? No, es así. Y de hecho, también parte de las observaciones de fondo es que este desarrollo no tiene estudio de impacto ambiental. Jorge, para que vos te des una idea, hicieron 3 subsuelos de coches ayer. Porque justamente saben que un problema es... el estacionamiento. Exactamente. Ahora, a mí me llama la atención que un desarrollo de estas características, que hace un pozo para hacer tres subsuelos de cochera, no haya sido percibida por el gobierno de la ciudad. Uh-huh. ¿Alegan eso? ¿No nos dimos cuenta? No sé lo que alegan. Lo que está claro es que ellos, hasta mayo de 2013, no habían presentado un solo papel en la justicia, en el gobierno de la ciudad, para pedir ningún tipo de habilitación de obra. Ahora, ¿va a haber viviendas? Porque el metro cuadrado ahí se cotiza, ¿eh? No, las viviendas no están ahí, digamos. Eso está, se le dio zonificación de shoppings. Uh-huh. Las viviendas están, digamos, del resto del playón, que es de Paraguay hacia el lado de Niceto Vega. Ese es el otro desarrollo que tiene por cuenta parte un proyecto y después va a haber un sorteo y tal vez, seguramente lo termine ganando IRSA, ¿no? Como gana todo. Uh-huh. ¿Quiénes son los autores del proyecto ganador y por qué están siendo cuestionados? ¿Cuál proyecto decís? El proyecto de Boscovoynik y Jorge Iribarne. Aparentemente uno de los dos sería funcionario del gobierno de la ciudad. Sí. Bueno, ya en ese momento esto fue detectado así y creo que lo dieron debajo del proyecto. Digamos, yo tenía entendido que en su momento Boscovoynik, que es director general de un área del gobierno de la ciudad. Uh-huh. Aparentemente es el nada menos que el jefe de inspectores de obra del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y no tenía habilitada la obra. Es llamativo. Sí, va a acelerar todos los trámites, supongo, ¿no? Sí, le va a llenar mucho todos los problemas y escollos a IRSA, seguramente. No, seguramente. Lo que pasa es que ese proyecto es para como te mencionabas, para el resto del playón. No incluye el shopping. No incluye el shopping, exactamente. El shopping fue una cosa aparte, porque digo, ni se debatía el shopping. Cuando vino el proyecto original de los playones, no figuraba esa manzana. Lo sacaron del cajón y lo hicieron pasar. Exactamente. A ver si no nos dábamos cuenta, ¿no? Los porteños. Sí, bueno, muchísimas gracias, Facundo. Esperemos que se regularice y que si algo se va a hacer en ese área de la ciudad, tenga algún tipo de utilidad social. ¿Ah? Y no sea solamente un proyecto inmobiliario que beneficie a unos pocos. Ojalá, así sea. Facundo Di Filippo, ex legislador, dirigente del Partido Social, uno de los autores del amparo conseguido por la justicia, por el cual se paralizó esta obra que no tenía las autorizaciones correspondientes, la de los arcos gourmet de la Juan B. Justo. Experiencias personales, tendencias de época, hechos de dominio público que definen a nuestros oyentes. La vida en particular, por la radio pública. Comienza espacio publicitario. Suscribite a Tiempo Argentino y El Gráfico hasta el 30 de septiembre por solo 99 pesos por mes. Además, llévate la revista que vos elijas, Forbes, Autoville o Lonely Planet, y una orden de compra de 200 pesos en una importante casa de electrodomésticos. No te pierdas esta promo. Es súper fácil. Llama al 0810-345-2523 y recibí el diario en tu casa todos los días y una revista mensual a un precio increíble. Tiempo Argentino, 0810-345-2523. Promoción válida del 6 de agosto de 2013 al 30 de septiembre de 2013 o hasta agotar stock de 500 órdenes de compra locales Garbarino por un monto de 200 pesos, lo que ocurra primero. Ver bases y condiciones en www.tiempoargentino.com/bases. Quiero hacerte una invitación. Los domingos de 12 a 14 por la radio pública festejamos los 30 años de democracia que se cumplirán el 10 de diciembre. La señora o la señorita del título tiene mucho para contar y hay mucho para recordar en todos los órdenes. Y para aquellos que por edad no vivieron, bueno, tendrán oportunidad de enterarse de qué hemos sido capaces y de qué no los argentinos a lo largo de estas tres décadas. Democracia.ar. Domingos de 12 a 14. Con Hugo Paredero. Por la radio pública. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 10 de la mañana, 41 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. En Facebook y Twitter. Búscanos y seguinos. Nacional y Pública. Fin espacio publicitario. Nacional. Distintas voces. Una Una radio. Sábado, 15 horas, para ajustar la información. Vamos a presentarlas un poco mejor. Nuestras dos invitadas de hoy, así viene la cosa de complicada, todo completo. Sintonía Fina, con Mariana Moyano. 17 horas. Entrevistas sentidas y a fondo. Uno a veces se propone juntar gente, no solamente por el hecho de tener un tema. ¿En qué juego estamos? Con Eduardo Anguita. Voces. 18 horas, se abre el telón. Creo yo, un elemento más que es fundamental, que es el tema del mito del macho argentino. Postales Argentinas, con Jorge Dubati. Nacional. 19 horas, cine en tiempo de radio. Se incorpora esta sala a un circuito propio a la cual uno debería echarle un vistazo. Manivela. Manivela, con Coco Gaustein. Nacional. Argentina, una radio que se renueva día a día para vos. Día a día para vos. Sensibilidad. Conexión e intimidad con lo personal. La vida en particular. Con Jorge Alperín y Miriam Lewin. Bueno, la primavera, respetarla, siempre asociada a la escolaridad, o sea que es una construcción social, el festejo, ¿no? Bueno, recuerdo en ese sentido, como alumno de la última promoción de varones de la ciudad de Buenos Aires, allí hay dos componentes del programa egresados de allí, bueno, no festejos en ese momento, sí ir a los cumpleaños de 15 de las compañeras posteriormente, ¿no? Pero me han traído un grato recuerdo. Al caníbal que hay en mí, que no es bien recibido en... Bueno, yo un día de la primavera que me acuerdo mucho, ya tenía más de 20 años, es el casamiento de una compañera de trabajo. Se casó en la iglesia de la Merced, acá en San Martín, Villa Ballester. El frío que hacía ese día, nos resfriamos todos los que fuimos a la fiesta. No sabes lo que era esperar afuera cuando llegó y cuando salía. Congeladas, hasta luego. Buen día, Alperín, te hablo que te habla Carlos de Lobo. Mirá, acá los picnic de los días del estudiante eran por lo general en la Laguna de Lobo. Todos los colegios y una primavera en especial, la del año 89, donde nació mi tercer hija. Un saludo al Perín, habló Carlos de Lobos. Hola, buenos días, soy Martín de Floresta. Esta gente del shopping de los Arcos Gourmet no son los mismos que pagan 45 mil pesos por mes por el Buenos Aires Design en concepto de alquiler. ¿Qué va a hacer? Chao. Bueno, se están animando los hombres con los recuerdos de la primavera también, Carlos. Menos mal, menos mal. Y acá hay algunas respuestas con respecto a cómo dicen los chicos ahora, si se te tiró, se te declaró. ¿Y cómo lo decían antes? Por ejemplo, María dice, yo no fui traviesa, lo lamento. En mi época decíamos andar, chapar, ¿te cortó? Se saguaneaba o las cuadras oscuras eran propicias para el beso, para poder chapar. Se noviaba cuando ya era serio el tema. Besos en el cine generalmente en la última fila. Y no creo que todo tiempo pasado fue mejor. Pero sí creo que nos divertíamos más con menos. Reitero los saludos desde La Plata, dice qué María. Bueno, qué bueno. Vos sabés que los términos van cambiando. Cuando mi mujer estaba embarazada de nuestro primer hijo, era casi una nena, 21 años, y tenía una carita de nena impresionante, y en la calle le dijeron, ¿qué hiciste, traviesa?, cuando la vieron con una panza tremenda. ¡Ah, qué mal gusto! Ahora, fíjese, cuando yo conté esto hace unos años en otra radio, empezaron a gastarme con el tema traviesa, porque ahora traviesa quiere decir traba. Claro. Entonces, aquella cosa que venía de varias décadas atrás, ahora cambió el sentido y pareciera que hubiera estado contando una historia de trabas, digamos, como dicen. Ahora, los términos van cambiando, se van seguro. Franelear o chapar, qué sé yo, ya es del pasado. Antes remoto. Se compartían más los tiempos, ahora tiempo compartido tiene otra connotación. Tiene ¿no? otra connotación, exactamente. Bueno, tenemos alguna noticia de espectáculos también. Sí, gratis. Hoy en el Ecuni, para recordar a Hugo Midón, el gran Hugo Midón, desde las 14:30 en la ex-ESMA, en ese espacio, tanto en el Ecuni, que es el espacio de las madres, como en el Haroldo Conti, hay espectáculos para chicos, todos con autoría de Hugo Midón y con todos los actores que trabajaron toda la vida con él. Uh-huh. Es un hermoso festival y recomiendo a todas las mamás que se vayan con sus chicos, que la van a pasar muy, muy bien hoy a partir de las 14:30. Y hoy, a partir de ahora mismo, regalamos entradas también, Hernán. Así es, hoy Eugenia se vino con una bolsa repleta, 3 pares de entrada para cada obra. Esto va a ser para el fin de semana que viene. Exactamente. Que nos dejen los teléfonos, que digan, quiero entradas, y después llamamos y vemos qué día y a qué obra quieren ir. Y también pueden participar por Facebook, con el nombre y, como decía Eugenia, con su número de teléfono. ¿Decimos las obras cuáles son? El Invernadero, de Luis Cano. Actúan Analia Sánchez, Enrique Dumont y Federico Marrale. Es una madre omnipresente y un padre ausente que vuelve. Un hijo que naufraga entre la pena y la bronca. El sábado en No Avestruz, en Humboldt 1857, en Palermo. Me llamo Roberto Arde y dirigida por María Esther Fernández. Un tributo al escritor a través de sus aguafuertes, cartas y personajes de novela. Esto es en el Teatro El Búho, en Tacuarí 215. Víctor o los niños al poder, de Roger Vitrac, versión y dirección de Lorenzo Quinteros. Actúan Eduardo Calvo, Alejo García Pintos y un gran elenco. Centro Cultural de la Cooperación, en Avenida Corrientes 1543. Y la última alternativa, La Marca en el Orillo, de Cristina Merelli, basada en la vida de Victoria Montenegro. Los jueves, 21:30, en el Teatro Tadrón, en Niceto Vega y Armenia. Si usted no se acuerda, si se acuerda y quiere tal entrada para tal obra, lo dice. Si no se acuerda, diga, quiero entradas y dé su teléfono. Esa es la idea, ¿eh? Y le recordamos los teléfonos. 0810-222-0870 o el clásico 4999-8700. Si las tapas siempre van a lo general, nosotros proponemos Vida en particular. Equilibrio en radio. Luciana. Esta semana se inauguró el 144, es una línea fundamental del Consejo Nacional de las Mujeres para poder consultar y denunciar la violencia de género. La inauguró la presidenta de la Nación, formalmente ya estaba funcionando, pero ahora funciona para todo el país. Y esta semana se conoció una sentencia muy importante en relación a la violencia de género, en un caso emblemático que es el de Wanda Tadei. El 10 de febrero del 2010, Wanda Tadei fue quemada en todo su cuerpo. Ya había una sentencia de 18 años de prisión contra Eduardo Vázquez, el ex baterista de Callejeros, que decía que él había sido el asesino de Wanda Tadei. Después del crimen de Wanda Tadei, el femicidio, porque la mataron por su condición de mujer, hubo 66 mujeres asesinadas de la misma manera que Wanda, quemadas por el fuego. Esta forma tan tremenda, casi como en la Inquisición, de morir asesinadas en un crimen que parece perfecto en el peor de los sentidos, en el sentido justamente de que parece que se queman todas las pruebas del delito, y por eso es tan importante la sentencia contra el delito, para que los hombres no crean que este crimen es impune. Y por otro lado, que es uno de los crímenes más tremendos contra las mujeres, más dolorosos. Claro, eso horroroso, los sufrimientos que provoca ese tipo de crimen, ¿no? Exactamente, más tortuosos. Y una de las cosas que habían sido más polémicas de la sentencia de primera instancia es que se había dicho que el crimen había sido por emoción violenta, que es un alegato que se hace muchas veces cuando hay violencia de género. Esta semana la Cámara de Casación revocó este planteo de emoción violenta. Lo que cambia es que antes tenía 18 años de prisión Eduardo Vázquez y ahora tiene una sentencia de prisión perpetua. Pero más allá de el largo de la pena, lo que cambia es decir que en vez de un arrebato pasional, en realidad esto tiene una planificación y que pudo haber sido evitado. Vamos a escuchar a la mamá, a Beatriz Regal, que habló con nosotros. Este tribunal analizó todas las pruebas presentadas, que son todas las primeras que nosotros decíamos que eran pruebas fehacientes, todas las pruebas, y yo te diría que saquemos hasta nuestros testigos, todo el poder judicial, todos los peritos judiciales, médicos, psicólogos, tanatólogos, que están en el caso Ángeles también porque son los mejores, han dicho que Wanda estaba sentada, que él la atacó, él tuvo que ir a buscar el alcohol y venir caminando desde atrás, darse vuelta y tirarle de frente el alcohol, agarrar el encendedor. Eso no es violente, emoción violenta. Emoción violenta es una discusión, saco un revólver, te pego un tiro o te tiro lo que primero que tengo en la mano. Son 5 o 6 pasos que él tuvo que dar para matarla. Entonces, bueno, aparte está demostrado científicamente que la persona que prende fuego a otra está premeditado. Nosotros supimos siempre lo que había dicho Wanda porque inmediatamente nos enteramos por una persona que no quiso declarar. Entonces no teníamos prueba. Y el doctor Ferrari, al cual estoy eternamente agradecida, se presentó después de 6-7 meses ante la doctora Cantizani y ahí fue cuando la doctora Cantizani dijo suficiente prueba como para ponerlo preso. Pero este doctor que cumplió con su obligación del juramento hipocrático, le hicieron un vacío y tuvo que dejar su trabajo. Bueno, impresionante lo que cuenta la mamá de Wanda Tadei, ¿eh? Sí, esto es impresionante, esto lo hablamos en el programa Casi Despiertos, en FM Rock Nacional, en la FM de Radio Nacional, y lo que cuenta es que, por ejemplo, una de los argumentos de Eduardo Vázquez para decir que era emoción violenta es que Wanda le había cortado la luz y que eso lo había hecho acordar a Cromañón, y justamente el horno microondas de la casa en realidad marcaba la hora perfectamente y no se había cortado la luz y reseteado como tendría que haber sucedido si la luz estaba cortada. Esto es solo uno de los argumentos justamente que revisó la cámara para mostrar que no había sido emoción violenta. Y algo interesante también es que tanto Beatriz, la mamá de Wanda Tadei, como Jorge se dedican, también Miriam la pudo conocer compartir con ella tiempo, esto lo hemos conversado a lo largo del programa, ahora a la prevención de la violencia de género, cada 25 de noviembre, que justamente es el día de la prevención de la violencia hacia las mujeres, ellos intentan ser ahora activistas contra la violencia y cada 25 intentar poner una cinta naranja contra la violencia de género y hacen ahora tareas de activismo para prevenir la violencia. También hablamos sobre esto. Es un patrón que se viene repitiendo, que es algo que tenemos que profundizar en la sociedad y se está profundizando. Ya la colaboración es de hombres y mujeres, estamos en el Día Naranja trabajando y yo creo que Argentina va a dar un ejemplo en el mundo de país naranja, que lo presentó el secretario de la ONU, Ban Ki-moon, pidiendo que usemos todas las mujeres y hombres, él dijo las mujeres y yo le agregó hombres, una prenda naranja todos los días 25 para visualizar la violencia. Y desde ahí hasta todos los niveles educacionales estamos pidiendo que desde las escuelas se hagan violencia de noviazgo, lo que se puede hacer en los jardines de infantes hablando de violencia, que nos va a llevar también a poder desenmarañar todo esto que es el bullying, que se están dando en las escuelas y que, bueno, nos va a ayudar a bajar la violencia en todos los niveles, en el fútbol, en la sociedad, en la familia. Entonces, esto es un camino muy largo, pero nosotros ya tenemos cientos de organizaciones en el país que están trabajando, aportando para bajar los niveles de violencia. Tenés que calcular que cada 30 segundos hay un hecho de violencia en el mundo. Entonces, no es una cosa que es pertenencia de los argentinos, es una cosa que se repite en el mundo porque hay situaciones patriarcales que nosotros tenemos que dar vuelta y tanto hombres como mujeres tenemos que sacar nuestra situación machista que llevamos dentro de de genes y que nos hace a las mamás también educar hombres que después van a ser machistas porque nosotros también le inculcamos ideas machistas en su formación. Luciana, es muy claro lo que dice la mamá de Wanda Tai. Recordanos el nombre. Beatriz Real. Beatriz Real. Yo veo la siguiente secuencia en Argentina. Se crean nuevas ONG a partir de tragedias, a partir de dolores repetidos, digamos. Y eso, a su vez, esas ONG tienen una fuerza tal que llegan a traducirse en nuevas leyes. Ahora vamos a hablar en un ratito también de la ley contra el acoso, el bullying, ¿no es cierto? Ahora bien, yo veo la secuencia de la ONG a partir de la tragedia, el impulso formidable que se traduce en una ley. Después veo a la sociedad que resiste la vigencia de muchas de esas nuevas leyes, ¿no? Como que después cuesta mover a la sociedad en el sentido progresista en que vienen las leyes, ¿no? Sí, hay una cantidad de leyes, por empezar la ley contra la violencia hacia las mujeres, que muchas veces están por adelante tal vez de los impulsos sociales, pero es importante que las leyes existan, que existan, por ejemplo, este tipo de líneas, como la 144, recordamos que se creó para todo el país, y por empezar existen las medidas de prevención que, como decía Beatriz Regal, van a tardar en terminar de erradicar la violencia, en principio hacia las mujeres y los niños, pero por lo menos existen ya las medidas de prevención y la conciencia que esta violencia de género existe y que ya no tiene que ser naturalizada y aceptada por las mujeres este sometimiento. No, yo digo que además habría que acompañar la sanción de las nuevas leyes con un trabajo muy especial en el ámbito de los jueces, que después deben fallar, ¿no? Y deben aplicar penas que correspondan a la gravedad de los delitos. Muchas veces en el ámbito judicial no están tan evolucionados como ciertas leyes lo sugieren, ¿no? No, seguro, todavía hace falta mucha capacitación en ese sentido. Sí es cierto que la Corte Suprema de Justicia está haciendo un gran trabajo impulsado por la Oficina de la Mujer, que dirige Carmen Argibay, y por otro lado existe también la Oficina de Violencia Doméstica. Hay dos organismos en la Corte Suprema de Justicia que impulsaron, pero puede pasar como la capacitación que intentaron dar en Tucumán y que no quisieron tomar los jueces tucumanos y que después fallaron tan impunemente en el caso de Marita Verón. Todavía falta muchísima capacitación dentro de la justicia, y hay una justicia que sigue siendo machista y patriarcal. Exactamente. Bueno, son las 11 de la mañana, así que nos vamos a las noticias de Radio Nacional con Mariel Ríos y el equipo deportivo de la radio. Los detalles nos hacen distintos. La vida en particular. Solo por la radio pública. Por Nacional. Argentina se informa. Hora 11. La temperatura en Buenos Aires, 14 grados 6 décimas. La humedad, 44%. Cielo parcialmente nublado. En Formosa, la temperatura 22 grados 3 décimas, la humedad 46%, cielo algo nublado. Débora Giorgi destacó que las pymes ya controlan el 50% del mercado nacional de juguetes. La ministra de Industria resaltó este logro y afirmó que se comenzó a incorporar diseño, creatividad y nuestra cultura y acervo a los juguetes. Advirtió que a la mano de obra barata se la desafía con la incorporación de última tecnología, creatividad y calidad. Además, afirmó que se va a seguir profundizando las metas de crecimiento, a pesar de que algunos prefieran ver una Argentina con metas de ajuste o de inflación. 5 personas murieron en un choque en Benavides. Fue tras la colisión de un automóvil contra un camión de residuos. El hecho ocurrió en la intersección de Los Constituyentes y Gallardo y dejó como saldo a 5 jóvenes muertos. Deportes. Crisis en Racing. El vicepresidente Molina le pidió la renuncia al presidente Gastón Cogorno. Racing volvió a perder y sigue último. Un golazo de Maxi Rodríguez lo dejó a Newell's en la cima del campeonato. Uno siempre está acostumbrado a ver un nivel colectivo, a jugar colectiva, pero bueno, hoy se pudo abrir de esa manera y la verdad que nos da 3 puntos para seguir ahí en la punta, que anímicamente pone muy bien. Super TC 2000 en Río Negro, Matías Rossi con Toyota podría coronarse campeón en el día de mañana. Actualizamos el fútbol en la B Metropolitana, ya juegan Almagro y Flandria en España, empate entre la Real Sociedad y el Málaga. El tiempo. En Formosa la temperatura 22 grados 3 décimas, la humedad 46%, cielo algo nublado. En Buenos Aires la temperatura 14 grados 6 décimas, la humedad 44%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial Radio Nacional. Letra, música y flores. Primavera Nacional. La primavera está en la radio pública. En la radio pública disfrutamos la vida en particular. Hola, buenos días. Habla Luna de Matadero. ¿Saben lo que yo me acuerdo de mis primaveras hace muchos, muchos años? Que obligatoriamente, aunque hiciera un frío como el de hoy, teníamos que salir en remerita, manguita corta, si era posible hot pants o los shortcitos, y nos moríamos de frío. Volvíamos azules a casa, pero no importa, habíamos festejado. Normalmente nos íbamos a dar una vueltita con alguna amiga, con alguna compañera de trabajo. Hola, buenos días. Bueno, era mi gran alegría el día de la primavera. Un mes antes, o quizás dos, era la que yo proponía recolectar todo para los micros, porque en esa época teníamos que ir en micro. Y entonces, bueno, cuando llegaba ese día era tanta la alegría y yo muy orgullosa porque había a lo mejor contratado dos micros. Bueno, una felicidad entera. Hola. Soy grande, tengo más de 70, y el día de la primavera nos íbamos a un picnic, pero por muchos años, que organizaba el Partido Comunista en Ituzaingó, porque mi madre tenía una prima que era del PC. Y ahí, en las bañaderas que venían de vuelta, me dieron mi primer beso y yo tendría 13 años como máximo. Un beso. Chela. Che, primer beso en la bañadera, empezó bien. Pero, perdón, la señora dice que tiene más de 70. A los 13 años le dieron su primer beso, era toda una adelantada. Era una adelantada. Otra cosa que pasaba frecuentemente, que se contrataban micros baratos y después los tipos se pinchaban los micros y en la mitad del viaje te quedabas ahí entre todos viendo cómo cambiaban la rueda o el motor tenía más problemas. ¿Qué ibas a decir, Luciana? Sí, es que en esa época, por un lado era una adelantada, pero por otro lado las mujeres se casaban mucho más jóvenes. Es o verdad. Sea, que a los 13 le daban un primer beso, pero a los 15, 16, ya estaban, 17 ya estaban casadas. ¿Eh? No, yo creo que fue una adelantada nuestra gente. Me hizo acordar, había otro lugar donde el Partido Comunista hacía los picnics, que era el Parque Pereira Iraola de La Plata. Ah, mirá. Bueno, esta semana estuvieron en foco los jóvenes, tanto por el tema de la ley del acoso, del bullying, como también por el debate que continúa sobre la baja de imputabilidad de los menores que cometen delitos, un tema muy cuestionado, muy discutido. Quiero contarle que aunque está instalada en la calle la idea del adolescente peligroso, las estadísticas que muestran que es ínfima la cantidad de delitos graves cometidos por adolescentes y menos todavía por chicos menores de 14 años. Pero es cierto que mucha gente considera más verdadero el miedo que siente y probablemente sus prejuicios que los datos de la realidad. Y por eso cobró fuerza otra vez este debate sobre si debe bajarse o no la edad de castigo a los menores que cometen delitos. En cierto modo, esta oleada nueva de discusiones sobre la baja de imputabilidad fue activada por las declaraciones de Martín Insaurralde, el candidato del Frente para la Victoria en la provincia de Buenos Aires, quien dijo que se debe discutir el régimen penal juvenil. Pero usted ya sabe que de Bloomberg a esta parte cada tanto estallan las presiones para llevar a la cárcel a chicos de edades más bajas con el argumento de que son usados por los adultos para cometer los delitos. Bueno, y no es fácil debatir el tema porque los medios de comunicación, muchos de ellos fogonean el miedo de la gente y la inseguridad. Hace unos días se conocieron opiniones sobre este tema de la Defensora General de la Nación, doctora Estela Maris Martínez, opiniones realmente muy trascendentes y por eso estamos precisamente en comunicación con ella. Doctora Martínez, el equipo de La Vida en particular la saluda. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias. ¿Está de acuerdo en que hay que discutir un nuevo régimen penal juvenil? Por supuesto, eso sí, claro que hay que discutir un nuevo régimen penal juvenil, porque el que tenemos en este momento no solo data de la época de la última dictadura militar, sino que además es un régimen que permite desde no aplicar ninguna pena a un adolescente de 16 a 18 años que cometió un delito grave hasta aplicarle prisión perpetua. Es un régimen que no impone alternativas y estamos más atrasados que todo el continente, es decir, bueno, excluyamos a Estados Unidos, pero ha habido reformas modernizando los regímenes penales y poniéndolos de acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño en todos los países excepto en Argentina. Sí que hay que modernizarlo, hay que tener un sistema más eficiente que realmente protege a esos adolescentes y evite que sigan en conflicto con la ley y que se conviertan en adultos en conflicto con la ley. Ajá. Ahora, ¿por qué, doctora, la Corte Internacional de los Derechos Humanos condenó al Estado argentino y dijo que debía cambiarse la ley, según entiendo, de protección integral de los derechos de niños? No, la ley de protección integral está perfecta. El problema es con la ley penal, no con la ley de protección integral. La ley de protección integral está perfecta. Lo que debe cambiarse es un decreto ley que permite que se le impongan perpetuas a menores de edad. La ley de protección integral es la que enfoca todos los temas no penales. Ahora, de hecho, vino la condena porque se le impuso perpetua a menores, ¿no? Ah, claro, a varios jóvenes que habían cometido delitos graves, pero teniendo 16 años de edad. A ver, lo que nosotros decimos es, no es que a estos chicos haya que felicitarlos y decirles lo que hicieron está muy bien, todo lo contrario. Hay que hacer un trabajo serio, responsable, brindar alternativas, tratar de reintegrarlos a la comunidad. Lo que venimos haciendo hasta ahora, y que lo venimos haciendo hace muchos años, es reforzar en ellos las tendencias antisociales. Ahora, y eso es lo que nos sirve. Usted no está de acuerdo en bajar la edad de imputabilidad a 14, ¿no? De ninguna manera. ¿Por qué? No estoy de acuerdo porque si ya estamos fracasando en un régimen de 16 a 18 y vamos a tratar de imponer un nuevo régimen, pero, y esto es muy importante, hasta ahora no veo que esté previsto cambiar a los jueces, cambiar el sistema judicial, que también es un sistema judicial que no actúa en su gran mayoría como debería actuar. ¿Qué va a pasar? Vamos a incorporar a un sistema que estamos experimentando, que nosotros creemos que es mejor, que va a ser mejor, pero que todavía estamos experimentando, a chicos de 14 a 16 años. Pero además es innecesario. Si esos chicos lo que necesitan son políticas sociales, no ley penal. Más allá de que la cantidad de delitos, como usted bien lo dijo recién, es absolutamente insignificante. Doctora Miriam Lewin, buenos días. Lo que ocurre con los chicos que están institucionalizados, por ejemplo, en el Instituto San Martín, que creo que son chicos de 13 a 15 años, y en otros institutos dependientes de Nación, ¿cómo se considera? ¿Estos chicos han cometido un delito? ¿Están en conflicto con la ley penal? ¿Tendrían que estar en sus casas? ¿O esto es una especie de limbo jurídico? No, el problema es este. Primero hablemos de números. ¿Cuántos chicos en la ciudad de Buenos Aires? Yo no voy a hablar de la provincia de Buenos Aires porque no conozco en profundidad el tema. Pero hablemos de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuántos chicos había la semana pasada en la situación que usted dice? 17. De los 17, dos habían cometido delitos graves. Y el resto estaban privados de su libertad, porque no vamos a usar un eufemismo, pero el problema era que la ciudad no tenía dispositivos para albergarlos. A veces lo que ocurre es que son chicos con graves problemas de adicción, chicos que necesitan distintos tipos de tratamientos especializados, y allí hay que derivarlos. Claro. La solución no es, a mí no me importa si ese chico, o sea, no es que necesitemos saber si es culpable o no culpable de un delito. Si un chico de 14 años cometió un delito, ese chico lo que necesita es asistencia. Es irrelevante si cometió o no cometió el delito. Igual sigue siendo una víctima. Más allá de eso, estamos hablando de números muy pequeños. Porque si usted me dijera, con la excusa de que no se lo juzga, tenemos 10.000 niños institucionalizados, ah, bueno, entonces busquemos una solución. Pero eso no es así. Esos chicos están en un periodo corto hasta que se los deriva a otro instituto. A veces no están nada, están horas. Sí, además se les brinda educación, esparcimiento, salud, eso me consta en ese lugar. Pero lo que le quería preguntar, entonces, no son tanto los chicos menores de 16 años que están en conflicto con la ley penal, porque uno escucha o lee en muchos medios de comunicación y empieza a convencerse de que realmente son una amenaza para la sociedad. Bueno, pero eso es un error. O sea, yo creo que si vamos a estudiar, por eso yo dije que para mí, yo creo que es urgente estudiar el régimen penal juvenil. Creo que estamos obligados porque la Corte Interamericana se lo impuso al Estado argentino. Pero yo preferiría que pasaran las elecciones, porque este es un momento que no es bueno para estudiar temas que son muy profundos, que tienen que ver con la vida de muchas personas y con la sociedad también, con la tranquilidad y la ética y los valores de una sociedad. Pero después hay que sentarse, convocar a los expertos y mirar los números, porque realmente cambiar una legislación, ese sistema de bajar la imputabilidad, es un recurso viejo. En la época de Onganía se bajó la imputabilidad. Ajá. En la época de Videla se bajó la imputabilidad a 14. ¿Y qué logramos? Cuando volvió la democracia, se comprobó que lo que se había hecho era más daño que otra cosa, y se restableció 16. Y esos chicos, pero quiero que se entienda, nosotros no estamos diciendo que no hay que hacer nada con esos chicos, que el Estado debe mirar para otro lado. Todo lo contrario, con los menores de 16 años tienen que cometen algún delito grave, que en ellos es un síntoma de un conflicto severo. El Estado tiene que ver, trabajar con las familias, trabajar con la comunidad, todos nos tenemos que hacer cargo de esos chicos. Ajá. Doctora, la ley penal no es solución. ¿Y qué opina sobre el ejemplo británico, donde creo que es baja la edad de imputabilidad, no? Sí, pero el sistema es distinto. Los ingleses tienen un sistema, primero que es un sistema totalmente distinto al nuestro, que no se puede comparar, es derecho consuetudinario, common law, no podemos comparar un esquema con el otro. Pero además, allí, con esos chicos tan chicos, que incluso luego para protegerlos hasta le cambian la identidad, con esos chicos lo que hay es un sistema de revisión periódica, de monitoreo. Lo responsabilizan penalmente, pero no le ponen perpetua o 30 años de cárcel. Ajá. Esos chicos se va revisando, pero se los somete a un tratamiento, se los educa y se va revisando permanentemente si han mejorado, si han evolucionado, y las autoridades, que no son los jueces, las autoridades de Inglaterra pueden dejar sin efecto la condena y ponerlos en libertad en cualquier momento. Ajá. Es un sistema distinto. Pero de cualquier manera, ¿para qué vamos a buscar ejemplos en Inglaterra si lo que tenemos que hacer es ver lo que pasa en nuestro país? No es bueno importar ejemplos, ningún ejemplo. Mire, en otros países de Latinoamérica se ha bajado la edad. Y ahora se ha bajado mucho, hasta 12 años. Y ahora se está reflexionando porque los resultados son negativos. Ajá. Acá el problema es, por un lado los chicos, que hay que respetar sus derechos humanos, y por otro lado la sociedad. ¿Qué es lo más inteligente para reincorporar a esa persona a la sociedad? Sí. Para hacer que cese su estado de conflicto con la ley. Claro. Aparte del problema que tenemos acá en la Argentina, por lo que trasciende y por algunas de sus declaraciones, es que el elenco de jueces que tienen que manejar el tema no siempre están bien preparados, ¿no? Son jueces que están relativamente preparados por la especialización que implica estar trabajando en ese fuero y por hacer congresos, pero lo que falta es el equipo interdisciplinario con un poder grande de decisión. Faltan psiquiatras, faltan psicólogos infantiles, faltan trabajadores sociales, porque el trabajo con los menores sin esos componentes es un trabajo absolutamente destinado al fracaso. Y además, cuando se interpone un recurso en relación, mire lo que pasó la semana pasada, un joven de 16 años, estamos hablando, había cometido un hecho grave, los jueces lo tenían bajo tratamiento, había demostrado un alto grado de recuperación. La ley actual, que si bien es mala, permite que si el joven se recupera, se reintegra, se le suspenda la pena, los jueces no le aplicaron ninguna pena. De tres jueces, dos decidieron esto por la evolución positiva del chico, uno votó en contrario porque el chico no se había arrepentido. ¿Qué tendrá que ver el derecho con el arrepentimiento? Pero bueno, el fiscal apeló y tres señores jueces de la Cámara de Casación, que no tienen la menor idea del derecho penal juvenil, que nunca vieron al chico, que no escucharon al asesor de menores, lo condenaron a 7 años. O sea que... ¿Te das cuenta de lo que pasa? Es decir, no tenemos un sistema maravilloso. Y la ley penal, yo no sé por qué, pero cada vez que interviene, hace más destrozos que recuperaciones. Entonces, tratemos, no sigamos expandiendo el territorio de dolor que importa la ley penal. Tratemos de preservar a los chicos de menos de 16 y con los de 16 a 18 pongamos un sistema que esté a la altura de los principios y de los derechos humanos que Argentina dice sostener. Doctora Estela Maris Martínez, Defensora General de la Nación, le agradecemos muchísimo por este diálogo. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Hasta cualquier momento. Bueno, decíamos, de algún modo conectado, si bien desde otro lugar, esta semana se conoció la ley contra el acoso, o llamado bullying, ¿no es cierto?, lo que sufren tantos chicos en las escuelas primarias y secundarias. Y nosotros hablamos con la inspiradora de este proyecto, con la autora, que es la diputada Mara Brauer, del Frente para la Victoria. Primero nos explicó en qué consiste, cuál es la clave de esta ley. Ahí la escuchamos. Esta ley se llama Ley para la Promoción de la Convivencia y el Abordaje de la Conflictividad en las Escuelas. Es más amplio que el bullying, porque el bullying es una de las tantas formas, bullying o acoso en castellano, es una de las tantas formas que adquiere la violencia, pero no la única. Y es una ley que se centra fundamentalmente en la promoción de la convivencia. Sabemos que en las escuelas disminuye fuertemente los episodios de violencia a mayor intervención del mundo de los adultos. Por lo tanto, la ley tiene distintos ejes. Una es que en todos los niveles educativos, en todas las escuelas del país, empezando desde el jardín infantes, deben existir de manera regular instancias de participación, donde los chicos, padres, docentes y equipos técnicos puedan trabajar junto los vínculos en la escuela. Porque la convivencia en una escuela, mejorar la convivencia, que es la mejor forma de prevenir conflictos, está fundamentalmente centrada en la existencia de espacios de escucha y de participación. Por otro lado, la ley habla de que el Ministerio de Educación, junto con el Consejo Federal de Ministros, deben regular las sanciones a aplicar, porque también sabemos que los chicos tienen que aprender que ante una transgresión tiene que haber una sanción, pero la ley dice claramente qué características tienen que tener estas sanciones. Estas sanciones tienen que ser progresivas, contextualizadas, graduadas. El chico tiene el derecho a ser oído antes de ser sancionado y nunca una sanción debe implicar la pérdida de su pertenencia al sistema educativo. Por otro lado, también la ley prevé que en las escuelas se propicie que se construyan colectivamente los códigos de convivencia y a la vez, el último punto y no menos importante, es que de manera regular, como lo viene haciendo, pero esto lo convierte en forma de ley, el Ministerio de Educación va a tener que investigar la problemática de la convivencia y la violencia en las escuelas para poder evaluar las distintas políticas que se vayan implementando y tener estrategias no desde lo que nos marca la agenda del sentido común o la agenda de los medios, sino a través de información científica correctamente relevada. Es decir, que va a haber sanciones que pueden llegar hasta la separación del chico del colegio donde produzca ese ataque, ese acoso, pero nunca dejarlo sin pertenecer al ambiente educativo. Es decir, que va, es obligatorio que en el caso extremo de separarlo de una escuela, se le acerque, se le asegure otra escuela. Digamos, el tema es complicado porque cada escuela recibir un chico que viene con ese antecedente, pero digamos es una obligación por la ley que ese chico no pierda su pertenencia al sistema educativo. Lo que ponen el énfasis en esta ley, más que en el castigo, es en los vínculos. Esto nos aclaraba Mara Brauer. Esta ley tiene una perspectiva que considera que las situaciones de violencia no tienen que ver con las características particulares de un alumno, no habla del chico problema, sino que pone el centro en los vínculos. Todo episodio de violencia se da en un vínculo y en un contexto, que en este caso es la institución escolar. Entonces pensemos en un caso de una situación de agresión o de discriminación. Si nosotros pensamos que hay un chico que porta la característica de ser agresor y un chico que porta la característica de dejarse ser discriminado, la estrategia va a estar centrada en la psicología o la judicialización según la gravedad del tema. En cambio, si pensamos que tiene que ver con los vínculos en una institución, lo que vamos a empezar a trabajar es los vínculos en esa escuela y la manera en que los chicos puedan apropiarse del sentimiento de ético, del respeto hacia el otro y trabajar los vínculos como para que en esa escuela deje de haber episodios de discriminación en lugar de simplemente sancionar al chico que discrimina. Lo que no implica que también se lo sancione, pero fundamentalmente trabajar los vínculos para prevenir la discriminación en esa escuela. Es decir, que ante la problemática de jóvenes y violencia, las dos voces que escuchamos, la Defensora General de la Nación, Estela Maris Martínez, y la diputada Mara Brauer del Frente para la Victoria, coinciden en pensar en la sociedad de inclusión, no en la sociedad del castigo. Me parece que este es un dato muy importante para plantear el debate de los chicos y la violencia, ¿no? Y me parece que algo que hay que pensar fundamentalmente es en el ejemplo de los adultos. Por un lado, que no haya adultos que manden a los pibes a robar. Esto lo vemos, por ejemplo, en el caso de Luciano Arruga, donde los familiares denuncian que lo mandan a robar, o en una policía donde hay denuncias de jefes de policía narcotraficantes, como pasa en Córdoba o en Rosario, y en donde, por ejemplo, el director de la escuela pública donde van mis hijos me decía, bueno, tenemos muchísimos problemas de violencia en la escuela o de conflictos, pero ¿qué pasa con el ejemplo de los adultos en el fútbol, en la política, con los padres de los chicos? Y entonces hay que mirar el espejo de los adultos para después también señalar con el dedo. Por supuesto que no hay que dejar que los conflictos con los chicos sin hacer nada, como decía María Estela Martínez, pero sí ver, poner también el espejo en los adultos para también poder solucionar el conflicto con los chicos y adolescentes. Y simétricamente, cuando los adultos tienen una buena intervención, como contaba Mara Brauer, se verifica que baja el tema de la violencia y el acoso de los chicos, ¿no? Sí, muchos dicen que este fenómeno del bullying no es un fenómeno bueno. Nuevo. Antes no se le ponía ese nombre, pero siempre en todas las divisiones, en todos los grados, sí, estaba el gordito, el patadura, la chica, la tímida, la fea, claro. o el traga, sí, el que tenía demasiadas buenas notas. Entonces lo acusaban de ser chupamedia de la maestra. Todos recordamos esas situaciones y algunos de nosotros seguramente fuimos víctimas de esa situación. Yo, por ejemplo, que entré a una edad muy temprana, a primer grado, y era demasiado ingenua para chicos que tenían algunos casi un año más que yo, y a esa edad se nota mucho, fui víctima de situaciones de bullying. Y ahora me doy cuenta yo por qué me dieron un cachetazo un día. ¡Ah! Nunca me dieron explicaciones. Yo la ligué ahí, llegué a la esquina y ligué un cachetazo. En realidad esto que vos decías, Miriam, tiene que ver con estereotipar determinadas, claro, conductas, y eso, una vez que uno le pone ese rótulo, no permite ver todo el origen y todo lo que hay atrás de, claro, esa conducta. Si el otro es el tonto, yo me salvé, digamos, sería el... Esto es un trabajo que hacen mucho los actores para armar los personajes. En vez de estereotipar, lo que hay que descubrir es qué pasó en este individuo para que llegue a esa conducta y no poner el estereotipo de borracho o esto o lo otro. Y Eugenia, ¿y qué pasó en los vínculos? Que es lo que dice Mara Brava. Y los vínculos son esenciales en esta construcción. Dos especialistas en lo nuestro. Jorge Alperín. Miriam Lewin. La vida en particular. Subite que hay más lugar. Twitter, @ la radio pública. Facebook, Radio Nacional. Web, www.com.ar. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 11 de la mañana, 26 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Nacional. Distintas voces. Una radio. Domingo. 8 horas. Dos hombres de fe en diálogo con un invitado. El infierno es en definitiva la ausencia de esperanza. Por una misma calle. Con el rabino Daniel Goldman y el padre Domingo Bresci. 9 horas. La semana en noticias. Lo que pasó y lo que va a pasar. Esto de la lectura comparada, que generalmente no se puede dar en los hogares porque no podemos tener los 9 diarios de salida y empezar a ver a dónde apunta cada uno. Visión Nacional. Con Gustavo Campana. Voces. 10 AM. Un mano a mano. Si usted tuviera que hacer una suerte de ranking, de podio, de los mayores escándalos en términos de pobreza y desigualdad. Decime quién sos vos. Con Eduardo Aliberti. 11 horas al maestro. Mucho cariño y mucha música hemos recibido y estamos ciertamente agradecidos. El primer clásico de la semana. Astor Piazzolla. Con Víctor Hugo Morales. Voces. Nacional. Argentina. Una radio que se renueva día a día para vos. Todos hacen un general. Un general ordena. La vida en particular. Lo importante no es llegar. Lo importante es el camino. Yo no busco la verdad. Sé que hay un destino y eso que llevas en tu corazón y eso que llevas ahí. Y buen día, yo quería decirte mi recuerdo de los picnics de la primavera. Iba a una escuelita de campo y los 21 de septiembre nos íbamos a alguna de las estancias a pasar el día todas las familias, capaz que éramos 15 o 20 familias, los papás, los hijos todos, y les pasábamos unos días divinos, llevábamos para comer y vivíamos divinos. Así que es un recuerdo muy lindo que tengo. Y no ser un muerto vivo. Buen día, chicos, soy Evelia de San Justo. Nuestro día de la primavera era ir a donde estaba la presidenta ayer en Ezeiza, esos bosques hermosos. Ahí hacíamos un picnic. Tengo fotos, pero montones de fotos sacados ahí en Ezeiza, con sus piletas y sus hermosos árboles. Ahí era nuestro encuentro. Es un lindo recuerdo. Buenos días, gracias. Solo hay un solo tiro. Yo desde Villaluro recuerdo la única primavera que recuerdo, en el Parque Pereira Iraola. Habíamos ido con un grupo de chicos y chicas. Y a mí me gustaba leer, así que me dejaron en el bote que alquilaron con la ropa de todos, relojes, todo. Y ellos estaban disfrutando el agua. Uno de ellos, el más chistoso, quiso subir a jorobarme porque estaba leyendo, subió mal y dio vuelta el bote, volvimos empapados, nada. Sí, buenos días para el programa de Miriam Lewin. Estoy escuchando el comentario de que la imputabilidad, cambio de leyes y todo lo demás. Siempre le va a caber la responsabilidad a la sociedad y los padres qué pito tocan, perdón por la palabrota, así como para los beneficios son representantes, los padres ponen la firma cuando el chico recibe algo, también tendrían que hacerse cargo de las irresponsabilidades. Gracias, Marta de Villa Crespo. Lo importante somos vos y yo. Bueno, primaveras en Ezeiza, Pereira, Iraola, bosques, los bosques también de Palermo, su ruta. Y lo que dice Marta, sí, claro que los padres tienen una... papel, hay una responsabilidad fundamental, ¿no? Creo que en algunos países hay responsabilidad y jurisdicciones argentinas también. Se intenta responsabilizar a los padres por las transgresiones cometidas por los hijos. Tenemos un saludo que no tiene que ver con la primavera. Ajá. En Facebook. Es de Maggie Martínez, dice, acabo de escuchar a Facundo Di Filippo, qué orgullosa estoy de haberlo conocido desde bebito. Mirá vos. Sus padres Graciela y Oscar estarían felices de verlo y escucharlo. Felicitaciones, Facu, seguí así, dice Maggie. Y felicitaciones por el programa, los escuchamos todos los sábados. Muchas gracias. Facundo es un gran legislador, de verdad. Sí, un gran ex legislador. Lamentablemente, en este momento no está en la legislatura. Pero está muy activo, por lo que vemos. ¿No está siento? Muy activo, él estaba en la Comisión de Vivienda. No sé si recuerdan, y realmente hizo un muy buen trabajo. Sí, todo el tema de las villas es un tema que él conoce muy bien, ¿no es cierto? Bueno, Yolanda, la escuchamos. Bueno, Jorge, vamos a hablar de dos asuntos culturales que han empezado la semana pasada y vamos a retomar un poco lo que pasaba el año pasado por la Casa del Bicentenario. Se había inaugurado entonces la muestra Música en Argentina 200 años como parte de las actividades por el festejo de los 200 años de la independencia argentina. La exposición estuvo entre los meses de abril y septiembre del 2012 y ha sido un recorrido por la historia musical del país. Desde las culturas de los pueblos originarios, pasando por la colonia, la independencia, la muestra estaba dividida así en distintos periodos históricos. Curiosamente también formaba parte la radio. En esa colaboración de material estuvo involucrado el periodista, conocido periodista de la casa, Carlos Ulanovsky, y también se presentaban distinciones entre los géneros musicales más importantes, el tango, el rock, el folclore y la música clásica. La idea, que es del compositor argentino José Luis Castiñeira de Dios, pasó ahora a circular por las provincias. Estuvo este año en Catamarca y la semana pasada se inauguró, el 12 de septiembre para ser más precisa, en Tucumán, donde va a permanecer hasta el próximo 3 de noviembre. En ambos casos la idea ha sido destacar los principales aportes de la música local a la música nacional, o sea, la muestra va rotando por cada provincia, destacando lo particular de cada una de ellas. Mauricio Guzmán, presidente del Ente Cultural de Tucumán, nos contaba algo al respecto de la muestra. Lo escuchamos. Hay de todo. En realidad, Tucumán ha hecho un aporte que consiste, primero que nada, en antiquísimos instrumentos que pertenecieron o pertenecen a la Banda Sinfónica de la provincia. La Banda Sinfónica de la provincia de Tucumán es un organismo que el próximo año va a cumplir 150 años de vida. Entonces, estamos exhibiendo algunos de los instrumentos que fueron originarios, ¿no es cierto?, de esa banda cuando se creó, entre ellos un piano timbre, trompetas egipcias, fliscornios, bueno, realmente una variedad muy grande de instrumentos. También estamos exhibiendo, bueno, por ejemplo, el vestuario que perteneció a Atahualpa Yupanqui, un traje de sus conciertos, de sus presentaciones, junto con la guitarra de Atahualpa, así también de Mercedes Sosa, una prenda, una chalina que Mercedes quería mucho y la acompañaba, de los tucutucu, también el ropaje que perteneció al vestuario de los tucutucu, junto con esto, instrumentos musicales, partituras. La música... Pues es que, perdóname, sí. Los tucutucu, en el año 75 me invitaron desde una grabadora a un acto especial de los tucutucu, creo que estaban lanzando un nuevo disco, año 75 en Tucumán, la cosa no estaba para fiestas, digamos, ya empezaba los operativos de represión allí, que después terminó manejando Bussi, pero recuerdo ese viaje, como primer viaje a Tucumán y... las medidas de seguridad más extremas, bueno, no era un buen momento, digamos, ¿no? Bueno, pues mira, una de las cosas que me comentaba Raquel Zeitune, que es la directora del museo que alberga la muestra en Tucumán, ella me decía que lo que más le había impactado era ver en concreto, así todo junto, todos los aportes que había hecho la provincia de Tucumán a la música nacional, que a veces no se daban cuenta, pero verlo todo así expuesto, todo juntito, pues sí le impactaba. Y bueno, quería leer unas palabras de Jorge Cos, el secretario de Cultura de la Nación, que hizo en la inauguración, dijo: la música producida e interpretada por los argentinos en los dos siglos que siguieron a la Revolución de Mayo es el tema que nos convoca en esta ocasión. Como en las exposiciones anteriores, el desafío es promover el pensamiento crítico, impulsar el debate, favorecer la pluralidad de ideas, sostener la memoria. Así que ya saben, está la muestra de los 200 años de música argentina por Tucumán. Y también, siguiendo también con actividades de la Secretaría de Cultura de la Nación, por otro lado, Cuba, nuestra querida Cuba, siempre presente. Hace unos meses nosotros hicimos, Jorge, un programa sobre la Escuela Latinoamericana de Medicina. A raíz del cumplimiento de los 40 años del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre los dos países, claramente, bueno, Cuba y Argentina. En aquel momento se habían reunido a la viceministra de Relaciones Exteriores de Cuba, Ana Teresita González Fraga, y el subsecretario de Política Latinoamericana de Argentina, Diego Tetamanti. Con el mismo motivo, como comentábamos, la Secretaría de Cultura de la Nación lleva adelante una serie de actividades culturales desde la semana pasada y que se va a extender hasta el próximo 29 de septiembre. Brevemente quisiera comentarles a los oyentes que esta decisión de retomar las relaciones diplomáticas tenía, por un lado, como objetivo rechazar el bloqueo a Cuba que había sido impuesto en 1962, y por otro lado buscaba a la vez un cierto liderazgo regional de Argentina y un intercambio económico más fluido. Es por esto que la muestra inaugural está dividida en 6 periodos históricos, de los cuales el primero se titula Antecedente, la Revolución Cubana y el Bloqueo, y la segunda, El Primer No al Bloqueo. Es una muestra que tiene lo mismo pintura, fotografías, material audiovisual y que se puede visitar en la Casa del Bicentenario. Además, han habido otras actividades, charlas, debate y proyección de películas. También estuvo la actuación de La Colmenita junto con La Colmenita del Sur, una nota que tuvimos también nosotros hace 2 semanas, claro, en la previa de la preparación de todo aquello. Y bueno, quería recomendar especialmente a nuestros oyentes que vean la película, una de las películas que se está proyectando, que se llama Vampiros en La Habana. Es una película de animación cubana de 1985, una comedia que trata sobre vampiros que buscan la fórmula para poder vivir de día. Les dejamos a continuación y para cerrar el inicio de la divertida película. Pero decime dónde película se puede buscar esa película. Esa película, primero, bueno, la están proyectando, se va a proyectar en la Casa del Bicentenario, y si no, está completa en YouTube. Muy bien, a ver, escuchamos. La historia de los vampiros se pierde en la lejanía de los tiempos remotos. Es solo en 1870 cuando los vampiros comenzaron a organizarse. Vampiros inmigrantes se unieron en Chicago, formando la sociedad Capa Nostra. Presidente Johnny Terrori. En Europa, crearon el grupo Vampiro, con sede en Düsseldorf. El primer presidente elegido allí fue el legendario Conde Drácula. Uno de sus hijos, el joven científico Werner Amadeus, trabajaba buscando una fórmula que permitiera a los vampiros resistir el sol. Su fórmula exigía grandes cantidades de ron y piña colada. En 1921, experimentó con su sobrino una nueva variante. Fue así que Joseph Emmanuel creció bajo el sol tropical, alejándose irremediablemente de su tío, ignorante de los códigos vampirescos. Bueno, qué vampiro chévere ese. Así es. No, la película es realmente muy, muy simpática. Yo la recomiendo personalmente. Sí. Otra vez, repetí el título. Se llama Vampiros en La Habana. Ante tanta historia de vampiro, esa, la verdad, vale la pena. A ver, un toque más de música. Muy divertido. Sí. Un toque más de música. Dos especialistas en lo nuestro. Jorge Alperín. Miriam Lewin. La vida en particular. Su única y más lugar. Twitter, arroba la radio pública. Facebook, Radio Nacional. Web, www.com.ar. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 11 de la mañana, 40 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Nacional. Distintas voces. Una radio. Domingo, 8 horas. Dos hombres de fe en diálogo con un invitado. El infierno es en definitiva la ausencia de esperanza. Por una misma calle. Con el rabino Daniel Goldman y el padre Domingo Bresci. 9 horas. La semana en noticias. Lo que pasó y lo que va a pasar. Esto de la lectura comparada, que generalmente no se puede dar en los hogares porque no podemos tener los 9 diarios de salida y empezar a ver a dónde apunta cada uno. Visión Nacional con Gustavo Campana. Voces. 10 AM. Un mano a mano. Si usted tuviera que hacer una suerte de ranking, de podio, de los mayores escándalos en términos de pobreza y desigualdad. Decime quién sos vos. Con Eduardo Aliberti. 11 horas al maestro. Mucho cariño y mucha música hemos recibido y estamos ciertamente agradecidos. El primer clásico de la semana. Astor Piazzolla. Con Víctor Hugo Morales. Voces. Nacional. Argentina. Una radio que se renueva día a día para vos. Todos hacen un general. Un general ordena. La vida en particular. Ivana, estamos desde La Plata para las entradas para el teatro. Mi número es 0221-4. Hola, buen día, Mario de Mercedes. Respecto a la violencia de género, me gustaría saber si ha aumentado en estos tiempos, si siempre fue de este nivel y no se notaba, y en todo caso, ¿cuáles serían las causas? Psicólogos, sociólogos, antropólogos. Tratar de descubrir la causa, ¿no? Para actuar. Gracias. Con sus sueños de viva. Diana, hay una pregunta sobre la violencia de género. ¿Aumentaron los casos? No se puede saber fehacientemente porque no hay cifras oficiales, tiene que haber según la nueva ley, pero las cifras que tenemos, por ejemplo, de la Oficina de Violencia Doméstica marcan sí un incremento. Y lo que se supone es que a partir de la autonomía y la mayor llegada de las mujeres al poder, recordemos que, por ejemplo, tenemos una presidenta mujer que, por supuesto, no hay antecedentes más allá del antecedente, digamos, de otra mujer en el poder, pero que no había sido votada para ser presidenta, pero de la llegada de las mujeres al trabajo, de la llegada de la independencia, de las mujeres masivamente, sí hay un rebrote del machismo como reacción a esa autonomía de las mujeres. Bueno, y otro tema gravísimo, obviamente paralelo a la violencia de género, es la pedofilia. Ustedes saben que esta semana se condenó a 15 años de cárcel al padre Julio Grassi, que extrañamente todavía no empieza a cumplirla. Supuestamente el lunes se le va a aplicar ya la cárcel efectiva. Y todo este caso del padre Julio Grassi fue primero revelado por el trabajo exhaustivo, el excelente trabajo de una periodista que tenemos muy cerquita de nosotros, que se llama Miriam Lewin. Yo sé que vos no quisiste hablar espontáneamente del tema, pero ¿cómo empezaste? ¿Cómo surgió la percepción de que el padre Grassi no era... había algo tras la fachada de Felices los Niños? Eso empezó con una publicación en un diario local, el diario de Morón. Había un recuadro en un reportaje extenso, muy extenso, al entonces obispo de Morón, Monseñor Justo Laguna, donde se mencionaba la existencia de una denuncia en la justicia de Morón contra Grassi por abuso sexual. ¿Año? Esto sería año 2000, 2001. Nosotros empezamos a investigar el tema y en el medio este fenómeno se da muchísimas veces, que cuando uno empieza a prestarle atención a un tema, la información aparece o las denuncias aparecen. Empezaron a llegar denuncias sobre situaciones que tenían que ver con el abuso sexual a niños en la Fundación Felices los Niños al contestador de Telenoche Investiga. Al principio no le dimos muchísima bolilla, pensamos que en ese momento todavía vigente la institución del patronato, había padres a cuyos hijos les habían sido quitados y llevados a la fundación por jueces de menores, que estaban resentidos y por eso orquestaban falsas denuncias contra este padre que tenía una excelente imagen pública. Estaba con Mirtha Legrand, estaba con... Sí, era un rostro mediático. Era impresionante lo mediático, los vínculos entre en el círculo empresarial, en la colonia artística. Entonces... empezamos a entrevistarnos con los denunciantes y descubrimos que eran gente que no se conocía entre sí, que había trabajado o pasado por la fundación en distintas épocas y que narraba una operatoria que el padre venía llevando adelante desde sus épocas de seminarista y ahora, de docente. Ahora, Miriam, estás hablando año 2000-2001, estamos en el 2013, recién ahora hay una condena efectiva. ¿Qué te sugiere que hayan pasado 13 años de eso? Bueno, en realidad esta es la tercera condena que recibe Grassi porque fue condenado por el Tribunal Oral en el año 2009, fue confirmada el fallo por casación, está condenado por corrupción de menores y abuso deshonesto agravado por su rol de guardador. Eran chicos aislados, sin familia, en situación de calle, que dependían de él para todo, ¿no? Entonces... lo que me sugiere, lo que vos decís respondiendo a tu pregunta, es el inagotable arsenal que tienen los abogados de Grassi, en su mayoría, salvo excepciones, juristas de primer nivel, que van, por ejemplo, de Jorge Sandro y Luis Moreno Campo, Jorge Sandro, abogado de Gregorio Ríos, autor intelectual del asesinato de Cabezas, a Carlos Telleldín, pasando por Miguel Ángel Pierri, que estuvo preso 70 días producto de haber torcido la declaración de una de las víctimas de Grassi. Ajá. ¿Y cuáles fueron los tormentos que tuvieron que sufrir los chicos que se animaron a denunciarlo a Grassi? Con una enorme valentía estos chicos de la calle que lo veían poderoso, que lo veían... absolutamente invulnerable, se animaron a contar la verdad después de varios años, como siempre sucede en los casos de abuso sexual, que generan mucha vergüenza y mucha culpa, ¿no?, por parte de las víctimas. Cuando se habla del poder de las corporaciones, y cuesta saber en qué, este es un ejemplo del poder de las corporaciones. 13 años y el hombre sigue todavía... El hombre sigue todavía en libertad y nadie se explica por qué, y las víctimas siguen sufriendo. Dos de ellas ni siquiera fueron consideradas sus denuncias y una sí, pero mientras él estaba en libertad deambulando, enfrente de la fundación, alojado en una quinta de más de 7.000 metros cuadrados, este chico estaba en el programa de testigos protegidos porque le habían pasado muchísimas cosas graves, pero una de ellas es que se le metieron en su departamento a una cuadra de una comisaría en la zona de tribunales y le dijeron, no vas a llegar vivo al juicio, y quisieron cortarle un dedo. Bueno, un caso de impunidad impresionante. Vamos a ver cómo se resuelve este lunes prometido de finalmente la prisión para el padre Grassi. Experiencias personales, tendencias de época, hechos de dominio público que definen a nuestros oyentes. La vida en particular, por la radio pública. contaba al principio del programa que anoche estuve viendo Tierra del Fuego, la obra de Mario Diamant, la obra teatral, en el Teatro del Tinglado, y un trabajo del elenco excelente, encabezado por Alejandra Darín y Pepe Monge. El trabajo de Pepe Monge como el terrorista que lleva 22 años en prisión y reflexiona sobre lo que pasó, es impresionante, y tenemos la suerte de estar en contacto, Eugenia, con Pepe Monge, ¿no? Hola, ¿cómo te va, Pepe? Eugenia Levin. Buen día, Eugenia, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien, a ustedes también. Bueno, te vi, Pepe, soy Jorge Alperín. Mucho gusto. Mucho gusto, te vi realmente con mucho gusto, precisamente con un trabajo muy fuerte. Digo, también la obra presenta, como están todos en escena todo el tiempo, sí, y la luz va iluminando y decidiendo quiénes quedan fuera de la escena, aunque permanezcan allí. ¿Cómo es el trabajo de un actor en esos largos intervalos donde no interviene, donde la luz no le llega? ¿Cómo es estar en escena en silencio, digamos? Bueno, en realidad lo que propone Daniel Markove es que sí participemos. Nosotros, digamos, es una continuidad de energía y digamos... La situación va pasando de escena en escena y lo que nos sucede a nosotros, los personajes y a los actores, es que seguimos involucrados en lo que va sucediendo en el relato. Por lo tanto, cuando, digamos, comienzan nuestras escenas, nosotros tenemos esa continuidad de energía y de situación. Estás en silencio dentro del personaje, digamos. Sí. Sí, ahora, como actor, uno, digamos, aprovecha a repasar cosas, a escuchar a los compañeros, a tratar de estar como un poco más concentrados de la situación que viene, de reflexionar con respecto a lo que sucedió en la escena anterior que uno participó para poder ponerla en juego en la función siguiente y así. Van pasando muchas cosas en la cabeza de un actor en ese momento. Claro. ¿Cómo te va, Eugenia? Hablando de esto y recordándome de cuando te conocí en La Noche de los Lápices y en esta semana también de La Noche de los Lápices, sí, me trajiste a la memoria una anécdota que voy a contarte y que te vas a acordar y que debe tener que ver en algo con lo que estás haciendo ahora increíblemente, y que es que cuando estábamos en filmación hubo una semana que no se filmó y nos volvemos a encontrar ya en la situación en que los chicos de La Noche de los Lápices estaba cada uno en su celda y estábamos por filmar el brindis de fin de año de ese momento, y antes de largar la toma hicimos un ejercicio en la cual tanto Héctor Olivera como yo les leímos las torturas que había sufrido el verdadero Pablo Díaz, el real, y cada uno de ustedes estaba adentro de su celda, y en ese momento, antes de la toma, abrimos las celdas, vos estabas llorando y nos abrazamos mucho, ¿te acordás? Sí. Fue una experiencia muy fuerte para todos nosotros, obviamente nos marcó de por vida. Ahora yo estuve en el Festival de Cine en el Luna Sur, en San Juan, y bueno, obviamente esa noche se pasaba la película y los chicos ahí me habían invitado a participar de la proyección. Eran todos pibes jóvenes, Eugenia, no tenés idea de la proyección que tuvo esa película, bueno, ya lo sabemos, obviamente, internamente, pero fue muy fuerte para todos nosotros. Uno inconscientemente a esa edad, cuando empezó a filmar, no tenía noción de la historia y desde qué lugar se estaba involucrando, si desde el actor o desde lo social. Éramos como muy nuevos en eso y bueno, por suerte fuimos guiados y estuvimos muy juntos, ¿no? Es, bueno, sí, es el día de hoy que seguimos estando con, ¿Qué edad tenías, Pepe, en ese momento? Y tendríamos 18, 19 y años. Y Leo Sbaraglia ahí cumplió durante el rodaje 16 años. Estaba en cuarto año del secundario. Y éramos muy pibes. Y una de las cosas impresionantes de la filmación, ahora que la trajiste, es que nos acompañaban los hermanos, el mismo Pablo Díaz, y muchos de los objetos que los actores utilizaban y de la ropa era de los verdaderos protagonistas, de los y las locaciones también. Y las locaciones también eran las casas verdaderas. Me acuerdo cuando filmamos en la casa de Claudia Falcone, el momento en que se la llevaban a ella y el perrito no dejó que los actores que hacían de represores, no dejó de ladrar, hubo que sacarlo porque se, digamos, atacaba a los actores represores cuando estábamos en plena filmación. Y estas cosas nos pasaban en cada una de las escenas que íbamos filmando, uh-huh, con los vecinos, con los familiares. O sea que esto que vos decís de este límite entre realidad y ficción en La Noche de los Lápices, en la filmación misma, viviendo todos nosotros en La Plata, lo vivíamos a diario, la verdad. Esas son las cosas que también, bueno, le van pasando al actor y lo que va teniendo el actor en ese momento, en esas escenas, digo, como para poder hacer una relación con Tierra del Fuego, que es tan, es una obra tan viva, ¿no? Es una hora y media de con tanta intensidad. Nada, me gustaría que me comentes qué te pareció la obra. Es muy importante para nosotros. Me pareció excelente obra. Mario, además, en particular, y ya su condición de periodista también le ayudó para conocer muy de cerca este conflicto, porque él lo siguió también como periodista. Sí. Y realmente toda el conflicto de esa mujer que tiene que lidiar con dos odios, ¿no? Con dos tipos de odios. El odio del terrorista que está arrepentido de usar la violencia, pero que no le pida que abandone el odio por la injusticia que sufrieron, y el odio de la comunidad judía que no acepta que ella se vea. Me pareció excelente el trabajo del texto, pero también la puesta. Me pareció un elenco formidable, muy conectado, por eso te decía, de los silencios que llamaban la atención. Así que yo invito a los oyentes a que vayan a ver Tierra del Fuego, el Teatro del Tinglado, Mario Bravo 948. Creo que es los viernes y los domingos, Pepe. Viernes, sábados y domingos. Viernes, sábados y domingos. Los viernes a las 20:30, los sábados a las 20 y los domingos a las 19. No, estaba recordando la época cuando estábamos, porque se filmaba volviendo a la noche, sí, de los lápices. Se, ajá, filmaba por general a la tarde, y nosotros a la mañana, bueno, obviamente preparábamos con Eugenia las escenas. Eugenia, nos acompañaste desde el principio porque fue todo un casting, sí, y bueno, nada, eso es Pepe, recuerdos con Eugenia. Se nos vienen las noticias y el cierre del programa, te agradecemos mucho, te voy a ir a verte, todavía no fui, pero prometo ir, sin venite, falta. Piba, venite, mucha, dale, suerte y un gran abrazo. Bueno, muchísimas gracias por la nota y bueno, los esperamos ahí en el Tinglado. Bueno, un abrazo. Un abrazo grande, gracias. Pepe Monge, del elenco de Tierra del Fuego. Nos vamos diciendo quiénes se llevan las entradas. Así es, Ivana de la Plata, Ángel Borgotía y también Horacio de Villa Urquiza. Muy bien, se terminó hoy por hoy, La Vida en Particular. Los invitamos al próximo sábado a las 10 de la mañana a estar con nosotros. Ahora llega Mariel Ríos y Nicolás Álvarez con las noticias de Radio Nacional y luego Vía Libros con Vicente Muleiro. Chao, buen fin de semana para todos. Feliz primavera. En todo el país, Nacional, la radio pública. Por Nacional, Argentina se informa. Hora 12, la temperatura en Buenos Aires 16 grados 6 décimas, la humedad 36%, cielo parcialmente nublado. En Posadas, Misiones, la temperatura 16 grados 9 décimas, la humedad 72%, cielo nublado con lluvia. El Papa Francisco realizó nombramientos clave en el Vaticano, destinados a la transformación de la curia. Estas designaciones se interpretan como destinados a reducir el poder del ala más conservadora de la Santa Sede. El más importante de los cambios es el arzobispo Beniamino Stella, que fue designado al frente de la Congregación para el Clero, que se ocupa de los seminaristas y sacerdotes. La segunda modificación es la de Lorenzo Baldisseri, quien encabeza ahora el Sínodo de los Obispos. Argentina y Paraguay lanzan un plan para aumentar en un 24% la producción de yacyretá. Se trata de un plan que prevé incrementar la potencia instalada en la represa binacional. El proyecto se definirá en 30 días, cuando vuelvan a reunirse el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y el jefe de Gabinete Civil de Gobierno paraguayo, Juan Carlos López Moreira. En este plazo se estudia un cronograma de licitaciones para concretar las obras. Deportes. Actualizamos el fútbol en la Primera B Metropolitana, novena fecha. Almagro y Flandria están empatando 0-0. Fútbol español, quinta fecha, empate sin goles entre la Real Sociedad y el Málaga. Recordamos que hoy Lionel Messi cumplirá 250 partidos en el Barcelona. Y en la Fórmula 1, el alemán Sebastian Vettel largará primero mañana en Singapur. El tiempo. En Posadas, Misiones, la temperatura 16 grados 9 décimas, la humedad 72%, cielo nublado con lluvia. En Buenos Aires, la temperatura 16 grados 6 décimas, la humedad 36%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Es nacional. Es actitud, es libertad. Tu país es mucho más. Letra, música y flores. Primavera Nacional.